Volo 2. El modelo de policía comunitaria como filosofía de trabajo en la policía boliviana. Conceptualización de la policía comunitaria. Definición. Es la modalidad del servicio público de la policía, orientada a contribuir en la construcción de la cultura de la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica, mediante la integración con la comunidad a través de la autogestión y barra o interrelación con las autoridades y organizaciones, involucrándolas activamente mediante la aplicación de los procesos. Todos los actores sociales participan con el fin de mejorar la calidad de vida, fomentando el civismo, la solidaridad vecinal y la tolerancia, conduciéndoles a reducir las acciones del crimen en general. Concepto. Es una modalidad del servicio preventivo de patrullaje a pie que posibilita al profesional de la policía ser parte integral del capítulo 2 La Policía Comunitaria 24 Policía Boliviana Desarrollo de la Comunidad a partir de su gestión en la solución de problemas de seguridad y convivencia ciudadana. Filosofía. Participación con la comunidad y autoridades en acciones de carácter preventivo y proactivo. Se retoma la función esencial de la policía. El policía comunitario como agente de paz, es garante de los derechos humanos y libertades individuales. Permanencia en los sectores, para que haya continuidad en el trabajo a mediano y largo plazo que permita evaluar los resultados de la gestión. Misión. Construir una cultura de seguridad ciudadana y convivencia pacífica, solidaria y tranquila en el barrio, mediante la integración de la policía con la comunidad, en procura de conocer las problemáticas y proponer las soluciones a sus demandas. La autogestión y barra o interrelación con las autoridades y organizaciones, fomentan el civismo, la solidaridad en la vecindad y la tolerancia, con el fin de mejorar la calidad de vida. Visión. La policía comunitaria será líder en la prestación del servicio policial preventivo y educativo a nivel nacional. Se fundamenta en el manejo de la información continua, la capacitación permanente del profesional policial y el compromiso del talento humano. Se integra con la comunidad e instituciones mediante el trabajo en equipo, para crear una política institucional de seguridad ciudadana, en procura de solucionar problemas de inseguridad de los habitantes. Alcance. El presente manual deberá ser difundido entre todos los organismos y unidades operativos a nivel nacional y es aplicable a todos los servicios de patrullaje a nivel nacional, mediante la organización de policía comunitaria en cada comando departamental. Base legal. El marco legal que sustenta a la policía comunitaria es Constitución Política del Estado Plurinacional, Ley Orgánica de la Policía Boliviana, Resolución Administrativa del Comando General de la Policía Boliviana No. 0255 de 03/04/07, que aprueba la desconcentración de servicios policiales operativos, Resolución Administrativa del Comando General de la Policía Boliviana No. 217 de 29/03/99, que aprueba el Manual de Organización y Funciones de las Escuelas de Seguridad Ciudadana. Resolución Administrativa del Comando General de la Policía Boliviana No. 217 de 29/03/99, que aprueba el Manual de Organización y Funciones de las Brigadas de Seguridad Vecinal. Resolución Administrativa del Comando General de la Policía Boliviana No. 230 de 29/03/99, que aprueba el Manual de Organización y Funciones de las Brigadas Escolares de Seguridad. Resolución Administrativa del Comando General de la Policía Boliviana No. 239 de 23/06/98, que crea el Grupo de Apoyo Civil a la Policía, GACIP. 26 Policía Boliviana. Resolución Administrativa del Comando General de la Policía Boliviana No. 454 de 10/07/06 Creación de la Policía Comunitaria. Resolución Administrativa del Comando General de la Policía Boliviana No. 0255 de 03/04/09, que aprueba el Plan de Operaciones A0. Resolución Administrativa del Comando General de la Policía Boliviana No. 0329 de 07/04/09, que aprueba la Guía para la Ejecución de la Estrategia Institucional de Interacción Policía-Comunidad. Ley 2494 de 4/08/03 Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, Ordenanza Municipal 001/05 que aprueba la creación del Comité Municipal de Seguridad Ciudadana. Objetivos de la Policía Comunitaria. Objetivo general: formar una policía capaz de brindar una mayor seguridad a los ciudadanos a través de labores de prevención y consultas permanentes a la comunidad. Todo esto mediante un trabajo conjunto entre policía, comunidad, autoridades. Objetivos específicos: responsabilizarse de la zona que le corresponde, conociéndola a fondo y haciéndose conocer por sus habitantes. Analizar la delincuencia de la jurisdicción a su cargo y determinar la incidencia en la seguridad. Adecuar los horarios de trabajo al requerido para el contacto permanente con la población. Ampliar significativamente la presencia física de la policía en los barrios. Planear los servicios de acuerdo con los requerimientos de la comunidad. Desarrollar el servicio por objetivos previamente definidos. Posibilitar el trabajo en equipo con autoridades locales y comunidad. Principios rectores: proximidad. La policía comunitaria debe estar más cerca del ciudadano, para lo cual el servicio de patrullaje se realiza a pie o en bicicleta. Continuidad: el policía debe permanecer más tiempo en sectores asignados a la patrulla vecinal, de manera que conozca a sus vecinos y los vecinos conozcan a sus policías. Prevención: como esencia del servicio del policía comunitario, este debe identificar los problemas de inseguridad y convivencia, investigar las causas y factores originadores de riesgo y formular procesos para atacar las causas y factores. Coordinación interinstitucional: el trabajo debe ser en equipo, policía, comunidad, autoridad, instituciones, organismos públicos y privados, para solucionar problemas que no pueden resolverse desde la función policial. Tratamiento del delito: a través del análisis e intervención de los actores que participan en un delito, el delincuente o la amenaza, la víctima y el entorno. Liderazgo: el policía se integrará al tejido social y será proactivo para generar la transformación del entorno donde actúa. Flexibilidad: el policía comunitario debe tener la capacidad de adaptarse al cambio, dar respuesta ante exigencias culturales y sociales, adaptarse a horarios y servicios requeridos según el diagnóstico realizado. Conocimiento: la actualización sobre el sector asignado a su cargo debe ser permanente. Cultura de trabajo: actitud que implica un nuevo estilo de hacer policía orientado por un uniformado virtuoso, poseedor de valores, que resuelve problemas de seguridad y convivencia y es mediador y buen conciliador en la solución pacífica de conflictos. Características del servicio: planeación del servicio. Se requiere tener conocimientos y experiencia en la aplicación de las políticas y metas institucionales, la elaboración de planes de trabajo y de acción para la solución de problemas hallados en el diagnóstico. Cumplimiento de su misión a través de procesos. El trabajo se desarrolla mediante la ejecución de procesos claros que generan resultados. Coordinación con otros servicios de policía: de acuerdo a los problemas encontrados se cuenta con el apoyo de unidades especializadas. Patrullajes disuasivos a pie o en bicicleta: se pretende evitar el empleo de medios de transporte tales como vehículos o motocicletas, para circular por la comunidad a pie o patrullando en bicicleta. Servicios descentralizados en estaciones, barrios y sectores: no se trata de masificar un servicio, sino personalizar la prestación del mismo. Autonomía: el policía comunitario es autónomo para aplicar los procesos según su conocimiento, de acuerdo al análisis del sector y su problemática. Comunicación efectiva y constante con la comunidad, en doble vía para recolectar información y educar al ciudadano. Capacitación del policía comunitario: el programa de capacitación del policía comunitario permite lograr los objetivos y la filosofía del servicio. Está orientada a fortalecer en el policía la apropiación de conceptos y metodologías alrededor de la convivencia y seguridad ciudadana, así como el desarrollo de destrezas comprensivas y argumentativas necesarias en la construcción de proyectos comunitarios. Se pretende fortalecer el papel del policía en el mejoramiento de la seguridad y convivencia ciudadana a partir del desarrollo de competencias comunicativas, promoviendo el trabajo en equipo necesario para la animación de procesos comunitarios, fortaleciendo las habilidades gerenciales fundamentales en la planeación y evaluación de su servicio con integración de las autoridades locales, así como lograr un equilibrio entre el proyecto de vida del policía y su proyección como profesional en la institución. Su capacitación y entrenamiento debe involucrar cuando menos los siguientes núcleos temáticos. Módulo de policía comunitaria. Concepto. Objetivos. Filosofía. Planeamiento estratégico. Plan de acción. Gestión por procesos. Gerencia del servicio. Control de gestión y evaluación. Comunicación. La comunicación como rasgo humanizador. Estrategias de comunicación. Desarrollo de la escucha atenta y el lenguaje persuasivo. Aspectos formales de la comunicación. Oral y escrita, ser social y convivencia, participación y democracia como fundamento de los derechos humanos, ejercicio y límite de los derechos humanos, significado de la convivencia ciudadana, definición de contextos comunitarios en relación con la convivencia, reconocimiento del ser social, cultural e histórico, ética y valores ciudadanos, construcción de la normatividad social, autoridad, regulación y autorregulación, reconocimiento y construcción de la ciudad, planeación de procesos, organización comunitaria, el policía como líder en procesos comunitarios, gestión participativa, orientación del trabajo en equipo, construcción de trabajos y proyectos, pedagogía comunitaria, sentido de la pedagogía comunitaria, aprendizaje social, estrategias para el ingreso a la comunidad, acción educativa y promotora del policía en la comunidad, mecanismos para el tratamiento de los conflictos, mediación, conciliación y negociación, seguridad ciudadana, calidad de vida de la ciudad, normas de convivencia ciudadana, código de ética policial, estadística delincuencial y contravencional, ciclo de la seguridad, interrelación con otros servicios de patrullaje, las autoridades de policía y su compromiso con la seguridad, perfil profesional del policía comunitario, habilidad para comunicarse, capacidad para expresar sus ideas en forma coherente, con un lenguaje claro, preciso y sencillo, de manera que se haga entender y entienda claramente lo que su interlocutor expresa. Excelentes relaciones interpersonales. Capacidad para establecer vínculos e interactuar de manera efectiva con diferentes personas o grupos en diversos contextos. Comprender, asociarse con otras personas, respetar sus ideas. Dinamismo e iniciativa. Comportamiento activo motivado por las manifestaciones de interés. Integridad. Fortalecimiento de la autoestima fundamentada en un sistema sólido de virtudes, valores éticos y morales. Estabilidad emocional. Capacidad para controlar sus sentimientos y emociones. Creatividad. Capacidad de innovar, concebir ideas en forma original y ponerlas en práctica, adquiriendo y asimilando conocimientos que conjugados con la práctica y la experiencia optimizan el desempeño laboral. Cooperación. Actuación conjunta dirigida hacia la consecución de un objetivo grupal. Sensibilidad social. Actitud receptiva frente a los diferentes grupos sociales. Compromiso institucional. Involucramiento dentro de las políticas institucionales y orientación de su trabajo hacia la consolidación de las metas propuestas. Liderazgo. Capacidad de orientar y dirigir equipos de trabajo y barra o grupos sociales, para el logro de objetivos comunes, que permitan la acertada toma de decisiones, generando impacto en los procesos propios del servicio de policía. Trabajo en equipo, es la capacidad de construir colectivamente para alcanzar un objetivo común, en torno a la misión institucional. Tolerancia, capacidad para prevenir, disuadir e intervenir en situaciones que involucran posiciones e intereses diferentes, concertando y planteando alternativas de solución que promuevan la convivencia pacífica. Efectividad en el servicio, capacidad para orientar el desempeño al logro de resultados, superando los estándares establecidos y cumpliendo las metas propuestas. Adaptabilidad, capacidad para desempeñarse de forma flexible en contextos culturales, sociales y laborales diversos, de acuerdo a las necesidades y requerimientos del servicio.